que sí, dime, dime que sí, a una flor le cantó un colibrí. Déjame picar en tu corola, que así tan sola no tendrás felicidad. Dime que sí, dime, dime que sí, que tu néctar solo es para mí. Yo quiero chupar tu gineceo, sentir deseo de floración hasta volar. Siempre viva.